y sepan todos los familiares que conocimos en este tiempo, de los pibes de Gatillo Fácil, de las personas desaparecidas, que nosotros vamos a seguir, porque esto ya no tiene que ver con Luciano, esto tiene que ver con la problemática de violencia institucional, y esto tiene que ver con cambiar una mirada. Los pobres tenemos derecho, tenemos derecho. Estábamos ahí escuchando un audio de la conferencia de prensa cuando esa tarde de viernes, creo que fue, cuando apareció la noticia del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como un NN en el cementerio de la Chacarita. Y hablaba su hermana, Vanessa Orieta, y también el periodista integrante del CELS, también Horacio Barbisky. Sí, recordemos que Luciano Arruga está desaparecido desde el 31 de enero del 2009 y nada se supo de él. Salvo que la última vez que lo vieron fue en un destacamento de Lomas del Mirador, hoy recuperado por los familiares y amigos de Luciano Arruga, y ahora es un centro cultural y forma parte simbólicamente también de la resistencia y la lucha contra la represión policial y también todos los delitos que y negocios sucios que tiene la policía muchas veces, que va a captando jóvenes y al que se niega, bueno, por ejemplo, le pasó a Luciano Arruga. Y también símbolo de la falta de actividad de algunos organismos y empeñados en tapar este tipo de causas. Empezamos el puente así hoy porque el tema de hoy vamos a continuar hablando de los desaparecidos en democracias, caso de personas que resultaron víctimas del accionar desmedido de las fuerzas policiales, de la violencia institucional, como dijimos anteriormente, también experiencias de lucha y reclamos. El programa pasado hablábamos con Flavián Nieva, sociólogo, profesor de la Facultad de Sociales, y nos contaba también esta articulación entre el poder policial y las diferentes mafias que se suscitan en diferentes lugares de Argentina y también de Latinoamérica. Se escucha una voz muy fuerte que dice, fue el Estado también desde México con los 43 de Ayotzinapa. Sí, con los 43 estudiantes que de México, que bueno, ayer se realizó no solo una movilización en México, al Zócalo, sino también una movilización acá en Argentina hasta la Embajada de México, también recordando que faltan esos 43 estudiantes. Vamos a arrancar el programa del día de hoy, como dijimos, vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a empezar con un poco de música. Veníamos hablando ahí de Luciano Arruga y escuchamos el otro día un tema del disco de Salta a la Banca, Copla. En este caso vamos a escuchar Ellos. Se les viene un problema y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional falta la iniciativa de que suele embanderarse en el botín de los demás. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Hay violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por dos magos que balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología de centro de detención. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. en su bendita poesía y lo sufre otro guachí. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Y seguimos en el puente charlando sobre este tema de desaparecidos en democracia y también de represión policial en algunos casos y violencia institucional. Para eso estamos en comunicación telefónica con Silvia Irigaray, que es presidenta de la Asociación Madres del Dolor. Hola Silvia, Luciana y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Silvia, queríamos saber desde el principio cómo surgió la asociación a partir de bueno del crimen de Maxi y tu hijo. La verdad que aquel 29 de diciembre de 2001, cuando fusilan a Maxi y a sus dos amigos, Cristian y Adrián, yo creí, sinceramente, que no iba a poder seguir viviendo con ese dolor tan, tan grande. Pero la respuesta de mi querido barrio, de la gente de Floresta, fue tan contenedora que, bueno, se logró que Juan de Dios Velastiqui, ese es el nombre del mal policía que hizo semejante masacre, bueno, fuera condenado rápidamente, ¿no? Que la justicia se hiciera cargo en poco tiempo, que también condenaran por primera vez a un policía de la federal a perpetua, y todo eso hizo que yo pudiera salir adelante con mi dolor. Silvia, para poner en contexto para los que no se acuerdan de el triple asesinato de Floresta, ¿qué es lo que pasó ese 29 de diciembre de 2001? Bueno, hay que recordar que los últimos días de 2001 la Argentina estaba en ebullición, se caía a pedazos. En una semana pasamos por 5 presidentes y el malestar era muy, muy grande. Había mucho, bueno, diciembre mucho calor, pero también mucha gente en la calle, pero por otras razones, no por el calor, sino de la protesta social que estaba por todos lados. Fuimos los creadores de los cacerolazos, claro, argentinos, el malestar que provocaba que los bancos retuvieran el dinero, lo que se llamó el corralito. Entonces había un malestar muy, muy grande. En la época de que estaba el dinero era el LECOP y los patacones. Yo recuerdo que a mí me pagaban con esa moneda y cuando yo quería pagar las expensas de mi departamento, la boleta de teléfono, por ejemplo, no me lo aceptaban. Claro, no corría en todos lados. Claro. Entonces era como no tener nada, ¿no? Y era terrible, todos muy enojados, en cada rincón del país la gente se manifestaba con una cacerola y volcaba su bronca. Bueno, la orden que había dado el presidente de la Rúa en ese momento era que la policía tenía que hacer algo, y ese algo significaba represión. En esa represión murieron muchos. Y una semana de esto, ¿no? Esto de que yo digo que la Argentina se caía a pedazos. Bueno, también en mi barrio, cacerolazos en las avenidas, en Juan B. Justo, en Gaona, pero mi hijo Maxi con amigos están sentados en una estación en un minibar de una estación de servicio. Como un mercado o un kiosco que tienen las estaciones. Claro, y estaban mirando las imágenes en un noticiero, o sea, había una tele prendida y los chicos lo que hacían era ver qué estaba pasando en la Plaza de Mayo, en las escalinatas del Congreso, imágenes de diferentes partes del país. Bueno, como toda la Argentina, en realidad, pendientes de lo que pasaba a través del televisor. Exacto. Lo que ocurrió es que, bueno, se ve un grupo de policías ese grupo de policías reciben una indicación que tienen que dejar de reprimir y que se tienen que retirar del lugar. Bueno, uno de esos policías equivoca el lado y en vez de irse con todo el grupo se va para el lado contrario. La gente que estaba ahí en el lugar, que estaba molesta, dolida por los golpes y bueno, lo que hacen es lo agarran a ese policía y le empiezan a pegar a manera de bronca, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en mi barrio? Los chicos están viendo esas imágenes. Entonces Maxi, mi hijo, dice, está bien, loco, por los 32 que mataron. Refiriéndose a los uniformados, a los 32 muertos, pero fue simplemente la palabra contra un arma que apareció un minuto después, porque en el mismo lugar los chicos no sabían, porque estaba detrás de... ahí en el mismo de la estación de servicio, claro. El kiosco, había un policía, pero como... Un policía retirado ya, ¿no? De la fuerza. No, estaba uniformado, estaba reincorporado a la fuerza, y como estaba comiendo, estaba con una Coca-Cola y un alfajor helado, entonces él estaba en un rincón. En ese rincón los chicos no lo veían a él. Esto, ¿por qué lo digo con tanta seguridad? Porque había testigos en el lugar. Aparte, los chicos estaban con un compañero más, Enrique, que logró escaparse de esa situación. Y gracias a Dios de esa historia nefasta hubo alguien que se salvó, que también, por supuesto, contó lo que pasó. Pero además, los que estaban sentados en otras mesas, la señora que atendía el kiosco también, o sea, todos fueron contando cómo fueron las palabras, cómo fueron los hechos. Y cuentan cómo a quemarropa, al primero que dispara, es a Maxi, es a mi hijo en la nuca, porque obviamente Maxi es el que hace el comentario. Claro. Pero después continúa con Cristian, con Adrián, y Enrique se salvó porque sale corriendo al ver caer a los amigos muertos. Claro, y la violencia... Lo que hay que recalcar en esta historia tan triste es que los chicos estaban sentados. Claro. Y que el único arma que tenían era la palabra. Nada más que eso. Bueno, este policía, este asesino, que no tenía capacidad para poder, no sé, haber hablado y haber dicho, no, bueno, pero no sé, explicar. Sí, discutir de última, de alguna manera, pero no con un arma. Pero bueno, el arma es la que tenía el poder en ese momento y los fusiló. Por eso... Cuando empecé mi relato les contaba que el barrio fue maravilloso cómo tomó a los tres chicos muertos como propios. Y no importó que era plena época de las fiestas, que se aproximaba el 31 de diciembre, que en todo hogar se piensa, bueno, qué comemos, con qué brindamos, qué hacemos. Sin embargo, estaban acá con un dolor enorme, y cuando digo estaban, eran miles de personas. Entonces, eso no tiene nombre, lo que nos ayudó a las tres familias, ¿no?, a ponernos de pie. Claro, y seguir la lucha. Y en 2003, casi un tiempo rápido en realidad, comparado con algunas otras causas, comenzó el juicio también, y terminó de esclarecer y conformar el crimen, y fue condenado el policía. Y fue condenado a perpetua, una perpetua que nunca se le había otorgado a un policía de la federal. Claro. Y bueno, fue importante. Ahora, ¿qué hacíamos con semejante dolor y con semejante ejemplo de la justicia, ¿no?, como haber condenado? Entonces era seguir adelante. Claro, porque a veces el fin de un juicio, de semejante proceso con una condena tan ejemplar, un poco no sana la herida, digo, pero por ahí reconforta o deja cierta seguridad en referencia a la justicia, pero también ustedes empezaron una lucha aparte de esta situación con Madres del Dolor. Uh-huh. Bueno, conozco otras madres que con tantas ganas de luchar igual que las mías, con distintos casos, porque hay desde hechos de tránsito, violaciones, secuestros, y bueno, y nos juntamos y fundamos nuestra Asociación Civil Madres del Dolor, que ahora en diciembre cumplimos 10 años. 10 años, y desde ahí, desde Madre del Dolor, ¿cuál es el trabajo que proponen y qué es lo que hacen en el día a día? Bueno, promovemos, la verdad, que la prestación de justicia. Pretendemos que la justicia tiene que estar para todos. Brindamos servicio de asistencia. Nosotros no tenemos abogados, pero sí tenemos un equipo del Ministerio de Justicia que una vez por semana viene y asesora a la gente, y la verdad que es un muy buen trabajo porque vienen a sacarse dudas, a consultar, vienen a consultar hasta los que pueden pagarle a un muy buen abogado, ¿eh? Claro. O sea, está muy bien que eso pase. Y pasa que ustedes también tienen un plus, que es la experiencia de la lucha y el tiempo que les dio. Exacto, así que, bueno, nuestra asociación, por supuesto que no estamos asociadas a ningún partido político, y todas las consultas que vienen a hacer a nuestra asociación es gratuita, como debe ser, ¿no? La mejor manera y la manera transparente tiene que ser así, tiene que ser gratuita, porque eso está hecho de corazón. Y yo digo, y voy a seguir diciendo siempre, que cada día que me levanto homenajeo a mi hijo Maxi haciendo esto que hago. No es fácil, porque es muchísimo el dolor por el que atravesamos todos los días, porque las muertes todos los días están presentes. Claro. Entonces, pero es una tarea que nadie nos obliga y la hacemos con muchas ganas, ¿no? Con gran placer, y esto que decías vos de reconfortar un poco, homenajear y recordar a Maxi y a todos los chicos que sí, murieron víctimas de este caso y de todos los que vinieron. Cualquier persona que se quiera comunicar con ustedes, está la página www.madresdeldolor.org.ar, o también en Facebook las encuentran en Madres del Dolor. Sí, y en la página van a ver que tenemos tres teléfonos, tenemos también un 0800-222-9832, o bueno, en la página, en el Facebook. Nosotras nos hacemos tiempo siempre para atender a todos, por ahí a veces demoramos un poquito, pero la verdad que tratamos de estar permanentemente comunicadas, sobre todo con esas mamás, esos papás, hermanos que van llegando al dolor y que no saben para dónde salir, porque lo primero que hay que hacer es contener, y yo les puedo asegurar que es lo que mejor sabemos hacer, porque es una manera de devolver lo que hicieron con nuestros casos. Claro. Yo, si no hubiera sido por tanto cariño y la gente que diga, bueno, fuerzas a continuar, y yo no sé qué hubiera hecho, por más que tengo otro hijo, pero no sé, es tan enorme el dolor que se siente, y es tan injusto cuando una muerte llega así, ¿no? Solo porque a alguien se le ocurre matar. Entonces, bueno, este es un camino muy, muy bueno, este que hacemos. Perdón que yo sola me pondero, pero... No, está bien. Entiendo, claro, que es una manera de acompañar a los demás, y también comunicamos de todas las maneras posibles, sobre todo cuando están mal hechas las cosas, ¿no? Cuando algún juez no hace las cosas bien, entonces también lo sacamos a la luz. Nos parece que es muy importante comprometernos, todos, ¿eh? Todos. Así que bueno, somos caras y voces visibles, pero tratamos de que sean muchos más los que se sumen a esto para, bueno, vivir más tranquilos. Y sumar voces, como decías vos, al reclamo y sumar voluntades. Te agradecemos por la comunicación y estamos en contacto para cualquier otra cosa, ¿sí? Cómo no, cuando gusten. Un beso. Hasta luego. Chao. Estábamos hablando con Silvia Irigaray, presidenta de la Asociación Madres del Dolor y madre de Maxi, una de las víctimas de este triple crimen de Floresta, ocurrido en 2001, un año bastante convulsionado, pero bueno, donde el accionar de la policía fue desmedido en todo sentido. Sí, y que también, solamente por un comentario, ¿no? Claro, también. Y también en Floresta. Escuchá, participá, compartí. elpuente@sociales.uva.ar. Les recordamos a todos que se pueden comunicar con nosotros a el Facebook El Puente Radio, también en Twitter @elpuenteradio, o vía mail si quieren. O por mail elpuente@sociales.uva.ar. Ahí esperamos los saludos de todos, las consultas, y los invitamos a sumarse al debate como hacemos en cada programa de El Puente. cauce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Seguimos en el puente, como decíamos al inicio, en el programa anterior estuvimos hablando con Flavián Nievas acerca de todos estos casos que se replican en toda América Latina, y como dijimos, las voces se escuchan desde México diciendo fue el Estado. Los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre pasado, todavía se buscan los cuerpos y los reclaman con vida. Sí, hace ya 2 meses que están desaparecidos, y el equipo argentino de antropología forense viajó porque fueron pedidos para poder reconocer los cuerpos, y reconoció 3 cuerpos, pero que no pertenecen a los estudiantes normalistas, así que todavía siguen en la búsqueda de los cuerpos de estos chicos que todavía no aparecen. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este es el clamor de cientos de miles en las calles de México y del mundo por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos desde el 26 de septiembre, en lo que es el hecho más grave ocurrido en la historia de México desde la masacre de Tlatelolco de 1968. Estamos en la Ciudad de México, en lo que es el arribo de la manifestación que se dio aquí en la capital, exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, de los estudiantes normalistas, y exigiendo el castigo para los asesinos de los compañeros que también cayeron en la refriega que fue orquestada por el presidente municipal de Ayotzinapa, Guerrero. La noche del 26 de septiembre, un grupo de 80 estudiantes se dirigía a Iguala, en el estado de Guerrero, cuando fueron interceptados y agredidos por la policía y el grupo paramilitar Guerreros Unidos. Como resultado, 7 personas fueron asesinadas. Actualmente se investiga el paradero de 43 estudiantes desaparecidos que fueron vistos esa noche por última vez en patrullas policiales. A partir de los datos proporcionados por un sicario, el 4 de octubre se hallaron 28 cuerpos calcinados y descuartizados en fosas clandestinas en el sur de Iguala. Se multiplican las protestas en México y otras ciudades del mundo. Los estudiantes de los normales provienen de sectores obreros y campesinos que vienen enfrentando los recortes que Peña Nieto busca implementar de la mano de la reforma educativa. La escuela a la cual acudían los 43 es un semillero de luchadores sociales. De hecho, al momento de la desaparición, se dirigían a Iguala con el objetivo de juntar fondos y poder viajar al Distrito Federal para participar de la movilización del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco. Estos crímenes, sin duda, representan una enorme crisis política para el régimen, ya que se evidencia que los 3 principales partidos políticos en el poder están involucrados en esta situación. He instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. El puente. Es hora de encontrarnos. Ahí escuchábamos que la cuenta llega hasta el número 43, y como decías, Laura, recién el equipo de antropología forense de la Argentina está trabajando en México tratando de identificar los cuerpos, y lo curioso de todo esto es que se encontraron en este último tiempo de trabajo 11 fosas clandestinas con 38 cadáveres, o sea que si nos ponemos a revisar la historia de México, no son solamente 43 estudiantes, sino que en el último tiempo también el crimen organizado, con parte de la complicidad de los organismos del Estado, como en este caso puntualmente, se cobraron la vida de miles de personas. Sí, aparte también teniendo en cuenta que es una organización, la de los normalistas, que tiene que ver con toda una vertiente educativa que hay en México y que tienen que ver también con una visión revolucionaria de la educación y que tenían mucho, con mucha injerencia dentro de su pueblo, porque recordemos que en México también hay muchas plantaciones de marihuana y amapola también para claro, y ellos también estaban ayudando a la gente que estaba viviendo ahí, a los campesinos, porque trataban de trasladarlos a los campesinos para robarles sus tierras para poder producir amapola, por ejemplo, o si no, captarlos para que trabajaran en esas plantaciones. O sea que tenían una lucha bastante activa y también por eso se pide por estos chicos con vida, claro. Porque estas fosas comunes que se encontraron un montón de cadáveres, nadie sabe quiénes son ni qué es lo que les pasó. Además, los normalistas también estaban revolucionados, o por lo menos en la calle hace tiempo ya, porque en México hace unos años se aprobó una reforma educacional que implicaba también muchos cambios en cuanto a los normalistas puntualmente. Entonces ellos también encabezaron varias de las protestas en el estado. Luis Abarca era el ex alcalde de Iguala y es el detenido hasta el momento culpable de este caso. Sí, está como denunciado como el autor intelectual del crimen de los 43 normalistas, aparte de Luis Abarca, que tiene como una relación bastante profunda con el narcotráfico, por lo que se pudo saber. También su mujer tiene una relación bastante familiar con el narcotráfico, porque dos hermanos de ella estaban implicados en uno de los cárteles que anteriores a que se creara Guerreros Unidos, que son como la fuerza paramilitar que tiene México, y Luis Abarca había pedido que Guerreros Unidos, eso es lo que se dice, vaya a impedir que los estudiantes normalistas fueran a romper un acto que claro. Hacía la mujer de Luis Abarca. Entonces, Luis Abarca y la mujer estuvieron un par de días prófugos y después pudieron encontrarlos y ahora están presos. Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda se han conocido como la pareja imperial de Iguala y son los únicos culpables hasta el momento, y donde se están llevando adelante las mayores preguntas sobre este caso. Vamos a seguir en el puente con un poco de música. El Puente. Construyamos juntos. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, ¿no? Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia. Ahí sucedió todo lo que... marido. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, que es el único que los de nosotros que puede salir somos. Por Dios, le digo, ¿eh? Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después, digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Por todo lo expuesto, luego de oídas las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra al procesado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Julio era cuando yo lo conocí era una persona y cuando declaró en el juicio de Chocolás era otra. Cuando yo lo conocí era una persona mayor, por supuesto, en el año 98 habrá sido, digamos, callada, temerosa, tímida de hablar con nosotros, con muchos recuerdos, con mucha necesidad de hablar, pero con mucha dificultad también. A medida que fue pasando el tiempo, Julio se fue transformando en quien era en su momento, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de seguir reconstruyendo su historia, su memoria, los detalles más ínfimos, y se transformó nuevamente en un luchador. Yo declaré el mismo día que él en el juicio de Echecolás y estuve con él esperando en la sala de testigos. Él declaró precisamente justo antes que yo. Y yo lo vi irse a Julio rodeado de su sobrino y uno de sus hijos. Y realmente era tan feliz. Caminaba, no sé cómo decirte, pero era como un rey, ¿no? Que se desplazaba tan orgulloso. Tengo una imagen de Julio realmente impresionante la última vez que lo vi. Y esto es lo que hace la lucha, ¿no? El volver a recuperar esas ganas de pelear, esas ganas de pelear contra la injusticia. Seguinos en Twitter, @elpuenteradio. Escuchábamos ahí el testimonio de Julio López en el juicio contra Miguel Echecolás, casi 8 años de la desaparición de Julio López. Y él, como Luciano Arruga, fueron uno de los casos emblemáticos del armado de este programa, un poco que decimos de estos desaparecidos en democracia. Y otro de los emblemas también de esta lucha es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Estamos en comunicación con Gisela Cardoso, integrante, coordinadora, secretaria de prensa de la Asamblea Permanente. ¿Cómo está, Gisela? Luciano y Laura, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por aceptar la comunicación. Y empezamos a hablar un poco acerca de lo que se trata y qué es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, es una organización no gubernamental que nace en diciembre de 1975 ante la desaparición forzada de personas, que ya era relevante su número a finales del 75, ¿no? Claro. Esto es antes del golpe del 76. Es una de las organizaciones que llevó adelante, junto con las otras organizaciones de derechos humanos en Argentina, la búsqueda por la verdad y la justicia. Y hoy, a la distancia, ¿cómo se resignifica esta lucha y cómo continúa luchando luego, digamos, de los juicios a los diferentes represores? ¿Cuál es la lucha que llevan adelante en el día de hoy? La APDH comenzó más en la lucha por los derechos civiles y políticos, y desde el año 84, 85, se extendió la lucha más a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Eso fue una decisión política que se tomó en su momento y nuestros objetivos es la defensa y promoción de los derechos humanos en general. En ese aspecto la PDH sigue luchando por los derechos, somos querellantes en muchísimas causas en el país y en este momento dentro de lo que son las causas de lesa humanidad se está intentando también darle importancia a la participación civil y de empresas durante la dictadura militar. Claro. Y Gisela, ahora también estuvieron con el caso de Luciano Arruga, con la PDH de La Matanza. ¿Cómo sabés cómo está el caso, la causa de Luciano Arruga? La causa de Luciano Arruga la está llevando la PDH La Matanza. Ellos son una organización amiga, pero independiente. Ah, está bien. O sea, somos compañeros de lucha, pero lo están llevando ellos más que nada también con el apoyo del CELS. Sí, ahora se inició el juicio también a todos los fiscales y los jueces que no intercedieron o que por lo menos obstaculizaron la investigación en el momento, así que... Sí, sí, digamos, hay distintos modos de violar los derechos humanos. Uno es cuando el Estado viola los derechos humanos activamente y otro modo, que me parece que es lo que se ve en el caso de Luciano Arruga con las últimas novedades que hubo, es la omisión del claro, Estado, claro. ¿No? Es esto siempre de por acción u omisión de las funciones terminan siendo culpables y cómplices en cierto sentido. Claro, sí, es la aquiescencia del Estado en la violación a los derechos humanos. Y Gisela, actualmente, lo que puede ver, hay como en números más de 200 personas que están desaparecidas desde el retorno de la democracia. ¿Cuáles son las causas de estas desapariciones? A mí me parecía interesante hacer una diferencia que es sustancial en relación al cuando hablamos de desapariciones a cuando hablamos de desapariciones forzadas. Hay una convención internacional que la Argentina ha ratificado, que es la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que tiene una clara definición de la diferencia entre cuando hablamos de una desaparición o una desaparición forzada. Y una desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro u otra forma de privación de la libertad que sea obra de un agente del Estado o personas o grupos que actúan con la aquiescencia del Estado, sí. ¿No? Y además, seguido esto de la negativa a reconocer esa privación de la libertad o el ocultamiento de pruebas, etcétera, que pueda generar el Estado. A veces, a mí me parece importante por ahí traerlo también con ustedes, a veces se confunde el concepto de desaparición forzada con otras desapariciones. Claro, pero por ejemplo los temas de trata o de trabajo esclavo, ¿también entran dentro de esa definición de desaparición forzada o es solamente cuando es un componente del Estado? Y eso es lo que hay que discutir y ver en cada uno de los casos. Es muy distinto, por ejemplo, yo estaba pensando también en lo que podíamos hablar, yo pensaba en el caso de Iván Torres, y ahí es claro que es una desaparición forzada porque se ve la actuación de la policía en Chubut y está aprobado y el Estado argentino tiene una condena por eso. Eso es un caso de desaparición forzada. Claro, sí, veíamos también los casos emblemáticos por ahí, Walter Bulacio, Miguel Bru, son todos crímenes que repercutieron en el último tiempo y que seguramente son emblemas, como decías, de esta acción del Estado en cierta forma desmedida. Aparece también el tema de la violencia institucional y es como una de las asignaturas pendientes de la democracia. ¿Dónde están las respuestas a este problema? Las respuestas tienen que ser políticas. Los organismos de derechos humanos creemos que las respuestas se dan garantizando los derechos de la población y de todas las personas, ¿no? En ese aspecto, las propuestas tienen que venir desde el ámbito político. Claro. Nosotros como organización luchamos para que en ese marco los derechos de las personas, los derechos humanos sean garantizados. Es sin duda necesario rever el comportamiento de las fuerzas policiales, fuerzas armadas, etcétera, y también es importante que el Estado cumpla su función de regulador y controlador de instituciones que a veces hacen de empresas terciarizadas para el Estado, por ejemplo, en los casos que tienen hacen como institutos de menores, etcétera. Claro. ¿No? Entonces ahí hay distintos roles que cumple el Estado y nuestra función como organización de derechos humanos es reclamarle al Estado que cumpla con su función, ya sea de regulador, ya sea en la formación de las fuerzas policiales, etcétera. pero ahí entra también, como decíamos antes y como decías, mucha relación con el tema de trabajo esclavo, con la prostitución, con la trata de personas, con el negocio de las drogas, y ese vínculo con la policía y el entramado político que por ahí no deja actuar, y es el verdadero problema por momentos, y analizándolo caso por caso. Claro, hay, digamos, a menos que uno pueda efectivamente probar que ahí hay una práctica sistemática y generalizada y se puede identificar los responsables. Claro. ¿No? Me parece que es importante como marcar esa diferencia, porque si no, de repente vamos a decir que todas son desapariciones forzadas y no es así. Que claro, no dejan de ser desapariciones graves, ¿no? Que sí, no sí, dejan pero de no ser vidas de la gente, pero tienen un encuadre y una responsabilidad institucional por parte del Estado distinta. Así es. Te agradecemos, Gisela, la comunicación y esta aclaración y todo lo que nos contaste. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Gisela Cardoso, coordinadora secretaria de prensa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, conocida como APDH. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Y para hacer un breve repaso de gente que estuvo vinculada a desapariciones y que también, bueno, fue desaparecido y muchas veces también por distintos negocios o por intervención policial, tenemos el caso de Miguel Bru, que fue el primer desaparecido, se lo tiene como emblema, que el primer desaparecido en democracia, que fue visto por vida por última vez el 17 de agosto de 1993, y lo que se sabe es que estuvo en una comisaría de La Plata, y que esa fue la última vez que lo vieron. Walter Gulacio, también de los casos conocidos, luego de un recital de Los Redonditos de Ricota, detenido sin justificación. La masacre de Floresta, como veíamos ahí, hablábamos con una de la presidenta de las Madres del Dolor, el asesinato de Max y su hijo. Bueno, Luciano Arruga, como dijimos, los crímenes de la Cárcova, Luciano Rotella, Sebastián Bordón en Mendoza, perdón, sí, entre otros casos también relevantes. Sí, más cerca de estos años, Fernando Javier Lario, también, que desapareció en Mar del Plata y por el cual el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa, y todavía no se sabe nada de él. Y por último, uno de los casos más recientes es que estamos a 3 años de la desaparición forzada de Daniel Solano, que era un trabajador de Chipoletti, del sur. Él era oriundo de Tartagal y había llegado a la zona traído por un reclutador para trabajar en Agrocosecha, que es una empresa tercerizada de la multinacional Expofruit. Y lo que hacía él, estaba organizándose con distintos trabajadores, compañeros de él en la empresa, para poder luchar contra las condiciones de trabajo que tenía, y fue desaparecido el 16 de noviembre, hace 3 años. Miles de pibes de los barrios más empobrecidos de nuestro país por ahí sufren este accionar de la policía. Bueno, otros también, no de barrios empobrecidos, pero de cualquier barrio son víctimas. Son algunos tristes ejemplos de estos casos. Y como se trata también de por ahí hacerse militante de una causa que uno estaba desconocido si es víctima de estas situaciones, hay una campaña contra la violencia institucional. La página la pueden visitar, es www.contralaviolencia.com.ar, o también en Facebook, Contra la Violencia Institucional. Ahí tienen material sobre información sobre todos estos casos y sobre qué hacer en los primeros momentos de un caso por el estilo. Así termina un nuevo programa de El Puente. Gracias, Laura, por acompañarme al aire. No, gracias a vos. Le agradecemos también a nuestro operador Fernando, el operador de Radio UBA. Le agradecemos a Carla Borria, que nos saluda del otro lado del espejo, a Mariana Acosta, a Romina Caldera. Le mandamos un saludo a Luciana Kulepjian y a Leandro Araos Ortiz,